Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Hoy, 20 de junio, se celebra aquí en Argentina el Día de la Bandera. Para nosotros, mucho más vale recordar a Manuel Belgrano en el aniversario de su muerte. Belgrano fue uno de los ideólogos y gestores del revolucionario plan de operaciones de Mariano Moreno. Los orientales, además de recordar a Belgrano, celebramos el natalicio de José Artigas. Hagamos algo de historia. Durante el coloniaje estuvo presente un gran conflicto entre los grandes latifundistas, por un lado, y los pequeños inmediados hacendados, por otro. Hacia 1806 se agudizaron las contradicciones ya existentes en la sociedad colonial y comenzó a hacerse inminente la lucha por el poder entre una minoría española residente, encabezada por los grandes comerciantes monopolistas, y los dirigentes del grupo criollo, hijos de españoles nacidos en América. La crisis, que en definitiva desembocará en la revolución, nos deja planteado el problema esencial que es el poder y qué sector comandaba el nuevo Estado. La caída de España en poder de Napoleón abrirá más la brecha entre estas dos fracciones. En mayo de 1810 comenzó la lucha por la independencia en el Río de la Plata. La Revolución Oriental fue fruto de la agitación de condiciones internas. Contó con la participación de los hacendados pequeños y medios, de los comerciantes, de los curas de pueblo, de los peones, de los gauchos, de los libertos, de los indígenas. Su conductor, José Artigas, la definirá como la admirable alarma. Los orientales no eran un ejército regular, no recibían soldada, eran vecinos civiles, voluntarios, armados por la causa de la libertad. La invasión portuguesa en 1811 y los desacuerdos con Buenos Aires llevarán a este pueblo reunido y armado a nombrar a Artigas como jefe de los orientales y resolver abandonar el territorio. Es durante esta redota, así la llamaron los paisanos que la realizaron, e inmediatamente después de la vuelta a la banda oriental, cuando Artigas plasmará su programa político. El movimiento artiguista en la banda oriental se transformó en una corriente radical que intimidó al conjunto de las clases privilegiadas. Porque la artiguista fue una revolución democrática y agraria, de hondas raíces populares. Las banderas artiguistas de justicia social, de tierra para quien la trabaje, de proteccionismo económico, plasmados en los reglamentos agrarios y el aduanero de 1815, los principios de autonomía, de igualdad, de libertad, que están presentes en la organización de la Liga Federal, forman ese lazo indestructible entre el ayer y el hoy. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi querida. Los paisanos le dicen... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde con un puñado de noticias, reflexiones, opiniones y hoy, en puro estado futbolero y celeste, les estamos dando la bienvenida a otro De Fogón en Fogón, de este lado del Río de la Plata. Celeste, El cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente, juega o no juega Uruguay. Así es, juega o no juega Uruguay, hoy juega Uruguay. Mi nombre es Andrés Correa, soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Un solo grito. Así está, vamos Uruguay, es el grito con el que presentamos a Manuel Daluz, que está emocionadísimo, pegado al televisor. Vamos a despegarlo y vamos a intentar que hable en el micrófono y nos diga qué, Manuel. Muy buenas tardes, queridos compañeros y amigos. Bueno, por supuesto, está jugando la Celeste, van 7 minutos de juego, parejo. Pero hoy es un día de recordaciones, como ya lo decía nuestro conductor. No solamente el tema de Artigas y lo de Belgrano y la bandera, y yo me quería tomar la licencia para recordar a mi viejo, que hace un año que se nos fue, y en homenaje a él quería dedicarle este programa de radio a toda mi familia, que ha sido muy importante el apoyo que he tenido. Bueno, vamos arriba Uruguay. Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón. Ahí está, con algunas ausencias, con aviso en el piso, vamos a estar, Roberto Sabán no está hoy aquí en el vivo, lo vamos a tener con un segmento que nos dejó grabado el Roberto, con respecto a, vamos a estar recordando a Massera, ¿sí? A José Luis Massera. Exactamente, José Luis Massera. El matemático, comunista. Y ya le vamos a estar diciendo más sobre quién fue José Luis Massera, para aquellos que... Muchos, obviamente, están diciendo, estás hablando de Massera, Otros se preguntan, ¿quién es Massera? Porque, bueno, acá hubo otro Massera, digamos, que tuvo que ver con otra historia totalmente distinta. El mal llamado Massera. A la de José Luis Massera, que nació en Génova, ¿sí? Casi por casualidad, ¿sí? Pero es hijo de padres uruguayos, nació en Génova y se crió, obviamente, en Uruguay. Pero vamos a estar... de hecho, nació en Italia, pero en el consulado... En el consulado uruguayo. Claro, exactamente. Vamos a presentar al equipo. En este caso tenemos en la producción, hoy va a tener que estar laburando mucho, el señor Oscar Trinidad, a quien le damos un saludo enorme. Y también saludamos a quien está en la operación técnica, a Ciro. Sí, por supuesto, como siempre, las buenas tardes. En este caso, ¿usted quiere decir algo con respecto a la comunicación que tiene los oyentes con nosotros? Sí, si hay alguno que por casualidad se quiera... comunicar con nosotros. En el medio del partido, claro. Escuchando la radio y además quiere mandar un mensaje. Exacto. Usted sabe que esto es un complot contra nuestro programa, ¿no? Es un complot de la Conmebol contra nuestro programa, porque están haciendo los partidos en este horario. Pero bueno. La Confederación Sudamericana. Y si, ahí tiene razón, la Confederación Sudamericana. Pero bueno, si quiere llamar por teléfono, 5275-0770, y si no, a través del Facebook o del Twitter. Ahí están llamando, ahí así está. Que se están comunicando. Alguno que debe tener muy bajito el volumen de la tele y nos está escuchando. Ahí está. Y bueno, como decíamos, obviamente estamos celebrando 251 años del natalicio de Artigas. Hoy aquí en la Argentina se conmemora el Día de la Bandera. Es el día que en este caso es el feriado por el cual, digamos, tiene motivo este día, el 20 de junio, pero que hace alusión a Manuel Belgrano, a la muerte, en este caso, de Manuel Belgrano. Y hablando de celebraciones, se prepara todo para la gran celebración del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, ¿sí? Gran acto el domingo 28 de junio, desde las 13 horas, Club Germinal de Tigre, Arenales y Buchard, a una cuadra de Hipólito Yrigoyen, al 2700, esto es Lanús. Entrada libre y gratuita. Le digo quién actúa, por ejemplo, Nación Bombelé, Ariel Bonanata, Murga La Bacanal, David Chorni y Sutuco, Murga va de vuelta, la Sayago Murga van, que se las trae, sí, ¿sí? Señor, la Sayago Murga van. Así que, bueno, están todos invitados, invitan la Intendencia de Lanús, la Embajada del Uruguay, la Comisión del Bicentenario Oriental en Buenos Aires. Así que gran cita, gran Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres, domingo 28 de junio a partir de las 13, ahí en Club Germinal de Herli. Vamos a estar ahí, seguramente, vamos a estar acompañando a los compañeros. Por supuesto. 16 horas 13 minutos y vamos a arrancar con el deporte, ¿qué a usted le parece? Como usted quiera. Ahí está, vamos. Va Abreu. Llega el loco. Abreu, la picó, loco, te voy a matar. ¡Ay, loquito! ¡Está cada vez más loco! Dios mío. Hay mucha gente que me dice loco. Pero loco sos vos, pueblo. Mi pueblo. Que cuando un gol te abrazás con el primero que tenés al lado. Como si desde cada rincón del país también quisieras abrazarme. Pero vos estás en mi corazón. Y cada vez que salgo a la cancha, vos salís conmigo. Porque por nuestras venas corre la misma sangre. Por eso, no soy el único loco. Estás escuchando. Somos más de 3 millones. De fogón en fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano. Presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la... Ahí está, y a puro deporte hoy, ¿qué tenemos, Manuel? Bueno, simplemente decir, está todo el mundo mirando el partido, que nuestra selección depende de sí mismo. Si hay alguien mirando el partido, diga cómo va la selección. Bueno, no, seguimos 0-0, el partido es súper parejo. Bueno, adelantándome un poco lo que yo quería plantear hoy, Paraguay tiene características muy similares a las que tiene Uruguay. Tiene mucha garra, mucha personalidad, son raspadores, cabecean muy bien. Digo, es un partido parejo. Esta no es, aunque yo considero que no hay partidos fáciles, pero bueno, Uruguay tiene que definir su continuación en la Copa América, defendiendo su título ante Paraguay, un rival dificilísimo. Argentina y Paraguay ya están clasificados con 4 puntos. Pase lo que pase, el partido de Argentina luego ya está clasificado. Pero lo que hay que decir acá es que el maestro ha incorporado a Abel Hernández, a la famosa joya, y a Coates. A Coates porque, bueno, Diego Godín fue suspendido por un partido por reiteración de amarilla. Y a la joya lo pone buscando un 9 o buscando un acompañamiento a Cavani, ¿sí? Y juega Carlito Sánchez, el jugador de River Plate, que yo creo que tiene mucha dinámica y le da mucha... hasta ahora, en estos 10 o 11 minutos que van de partido, se está notando eso. El partido se está haciendo ida y vuelta. Va y va y va. Por ahí están las posibilidades de Uruguay. Un partido súper parejo. Alguna cosa más del deporte vamos a decir un poco más adelante, pero por ahora es esto, si a usted no le parece mal. Ahí está, perfecto. Yo tengo que... me están informando un amigo, ¿sí? Sergio se llama. Sí. Me está informando que hay un equipo en el Bajo Núñez. Sí. Que va 0-0. Juega con Almirante Brown. Pero justamente... Ahí está. Justamente en el día de hoy, el partido también. Sí. Ah, pero son unos fenómenos. A puro fútbol estamos. Hay gente para todo en este mundo. Hay gente para todo. Ahora tenemos una comunicación telefónica que tiene que ver, creo que con el fútbol, ¿eh? Me parece, creo que ¿sí? tiene que ver con el fútbol. Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Preséntese. Muy bien. Acá un poquito resfriada, engripada, por eso no pude acompañarlos hoy. Pero no quería faltar en el programa para hacer un comentario importantísimo en el fútbol, que el compañero Manuel Daluz no lo comentó. Ahí está, es la voz de Verónica García Baleirón, una voz que es de gripe, pero bueno, es la de Verónica García Baleirón. Bueno, Vero, ¿qué es lo que querías comentar que en este caso el señor Manuel Daluz no dijo? ¿Tiene que ver con el atletismo? No, con el fútbol. Puntualmente es que Nacional salió campeón el sábado pasado y estuvimos festejando y me parece un detalle importantísimo mencionar. Pero bueno, sé que Manuel tiene un tema con Nacional, pero bueno, No hay ningún tema, Vero. Lo pensaba decir en la última media hora del programa, pero está bien. Y, igual yo creo que está en duda igual el tema del campeonato, porque Peñarol ha presentado una moción para que se jueguen los 7 minutos que faltan. Bueno, vamos a ver cómo se define, pero para mí somos campeones. Y está bien, está bien. Usted puede mandar, no hay ningún problema. Yo lo que le voy a decir es una sugerencia, sí, que hay que cuidarse los viernes de la noche, ¿vio? Sí. ¿Vio? Porque usted es muy salidora, va, viene y después le llaman gripe a eso. Soy cuando joven, yo era jovencito como usted, le llamaban de otra manera, pero bueno, han cambiado los tiempos. Bueno, que tengan un lindo programa, los estoy escuchando. Y bueno, nos estamos viendo prontito. El bueno, próximo sábado estoy ahí. Que te mejore. Ahí está, el saludo entonces para Vero, que en este caso le manifestaba el tema del torneo uruguayo, un final con escándalo. Sí, en pero lo que aparte fue el un partidazo por muchos goles, ¿sí? Hubieron penales, jugada como siempre. Tres penales. Sí, para discutir. El arquero de Peñarol le atajó un penal al Chino Recoba, nada menos, que por lo que se está diciendo fue su último partido. Parece que se retira este gran jugador de fútbol, pero bueno. Estamos hablando del Chino, ¿no? Del Chino Recoba, sí. Hay que decir, es una lástima que haya terminado así el campeonato uruguayo. Al decir de algunos comentaristas uruguayos que lo vienen planteando hace años, no es que lo comentan por este partido en específico, que habría que cambiar el reglamento, que habría que hacer las cosas de otra manera, porque se da para cualquier cosa. Sí. ¿Sí? Usted vio que se da para cualquier cosa, los partidos no se juegan al mismo tiempo, uno se jugó el sábado, la pelea, el otro se jugó el domingo. Bueno, es bastante desprolija la cosa. Ahí está, sin duda, y bueno, y además lo bochornoso que fueron los incidentes del final, que bueno, lamentablemente tenemos este partido suspendido, que bueno, se verá la resolución de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a ver si efectivamente Nacional termina siendo quien se adjudica el título del torneo uruguayo o se juega en estos últimos 7 minutos. Es una locura. En definitiva, digamos. Igual quiero decirle que tuve la oportunidad de ver un reportaje en vivo al presidente de Peñarol, a Damiani, y él dijo que iba a respetar la decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que Peñarol no iba a apelar el fallo. Digamos que, bueno, por ese lado estaba bien. Había presentado esa moción. Ahora, como usted dice, ¿sí? Allí se pusieron una cantidad de seguridad privado, más los policías que están afuera. Igual entró gente que tenía cosas que no tenía por qué tener en la mano. ¿Sí? Digamos, otra vez pasa exactamente lo mismo. Digo, acá hay que controlar más fuerte. Pero bueno, se deshizo. Hay una parte de la tribuna que quedó hecha a pedazos. Sí. Rompieron asientos, los tiraron. Igual usted dice que hay que controlar, pero digo, también tenemos que cambiar la actitud, ¿eh? Sí, tiene razón. Pero usted sabe lo que pasa. Cuando entra la barra, claramente. Digo, ahí se controla hasta por ahí nomás. Ahí está. Y bueno, esto fue todo por ahora con lo que tiene que ver con el deporte. Dígame cómo sigue la serie. 20 minutos 0-0, recontra parejo. Ahí. Que la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. cuando se trata de usted. Yo me quedo sin palabras, ay mi bien. 16 horas 23 minutos, continuamos aquí en De Fogón en Fogón, y en este caso el cachito de cultura, el aporte de Roberto Sabán, nos preparó ahí lo que mencionábamos. ¿Dónde anda Roberto? Por Brasil. Ah, muy bien. Anda por Brasil. Es un embajador. No está de vacaciones, está trabajando. Me parece muy está bien. Está presentando una de sus obras, hay una muestra, así que anda trabajando por Brasil. Recordemos, Roberto es artista plástico. Y bueno, en esos menesteres está Roberto en el gran país del norte. Bueno, la mejor onda para él. Que no es el otro, ¿no? Del norte verdadero, del digamos. Del nuestro norte. Vamos entonces a escuchar la primera parte, la presentación en este caso de José Luis Macera. Escuche, le pido que presten atención, porque es muy interesante. Además vamos a estar escuchando también fragmentos de reportajes que se le hicieron a Macera contando sobre su vida, ¿sí? Vamos a conocer a este matemático uruguayo en esta primera parte de la entrevista. José Luis Macera nació hace 100 años. Hubo un 8 de junio de 1915 en Génova. Los padres andaban por Italia, por lo tanto lo anotaron en el consulado uruguayo en Génova. Él integra las primeras camadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República en 1936. Teniendo 22 años ya lo designan encargado de las clases de matemática de esa Facultad de Ingeniería, que después fue Facultad de Humanidades, y ahora es ese predio abandonado en el puerto. Teniendo 25 años, en 1940, con su colega Rafael Laguardia, otro matemático, fundan el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. A los 32 años viaja a Estados Unidos y se vincula con los grandes matemáticos del mundo. Es ya un hombre de mucho prestigio en las ciencias matemáticas. Entré en el movimiento social, particularmente en la época de la dictadura de Terra y de la solidaridad con la República Española, cuando la agresión de Franco y Hitler y Mussolini. Yo ahí entré como un simple ciudadano que nadie me conocía y hice mis primeras armas de militancia social. Yo por mi lado había estudiado también marxismo-leninismo por mi cuenta. Y bueno, eso progresivamente se fue complicando junto con la guerra de España hasta que terminó en la derrota de España. Y entonces el movimiento siguió por un tiempo, pero ya estaba desprovisto de su motivo fundamental de existencia. Por esos años 50, a finales de los 40, conoce a Einstein, traba relación con él y publica su teorema de Macera, una investigación que da respuesta en matemáticas a 50 años de preguntas que se hacían los grandes matemáticos rusos buscando la solución a un tema muy específico que se llama estabilidad de los sistemas. Este teorema Macera da respuesta y es mundialmente conocido a partir de eso, José Luis Macera, con esta teoría de la estabilidad, del equilibrio en ecuaciones diferenciales no lineales. Algo seguramente muy complejo para los no legos como nosotros. Fueron 9 años de diputado y acá, supongo que en Argentina lo mismo, es una ocupación extremadamente absorbente. Eso me impidió seguir trabajando en la investigación matemática. Sin embargo, por un artículo de feliz de la Constitución, pude seguir dando clases al mismo tiempo que era diputado. en la facultad. Su profesorado en la Facultad de Ingeniería y específicamente en matemáticas lo tenía vocacionalmente en los primeros años de la carrera. Él le gustaba, a pesar del encumbrado prestigio que tenía en el mundo como matemático, él le encantaba enfrentarse con los primeros años de la carrera, y ahí tenía en las gradas de la universidad cientos de alumnos que él se fascinaba con la pregunta ingenua y a tratar de hacerles entender la matemática. Un hombre que generó una escuela de científicos alrededor suyo, nombres que son fundamentales en la historia y en el mundo de la matemática, como Juan Schaeffer, Jorge Lebovich, el propio rector de la facultad hoy, Roberto Marcarián, que fue alumno, camarada y estuvo con él en la prisión. Bueno, esa es la primera. Después me promovieron como candidato al Senado de la República y habían apuntado demasiado arriba, no salí. Y entonces reingresé a la facultad plenamente, pero ya con un proyecto de historia y filosofía. Había pasado demasiados años separado y me interesaban esos temas y ya hice eso. Bueno, y después de eso vino el golpe militar casi inmediatamente. Y entonces, esta es la que yo decía, que no era por cierto muy agradable, estuve nueve años preso, totalmente 9 años y medio, y ya con dificultades, con una persecución cerrada, por lo que hacía una vida clandestina totalmente, ni soñar en venir a la facultad. Además de que los militares tomaron la facultad un poco como pretexto para muchas de sus cosas, y se saqueó la facultad con un objetivo y una hazaña que en otros casos no se. Ahí está, ahí pasaba, en este caso escuchábamos precisamente a José Luis Macera, el matemático, mientras Manuel festeja el gol de Uruguay. Acá también está Oscar Trinidad, que está trepado arriba de Manuel, vamos a ver si lo podemos separar, que termine el festejo, y si puede Manuel acercarse al micrófono y decir... Un golazo, un frentazo de Josema, ahí un golazo, viene a la uruguaya, un defensor, un córner, muy bien. Colazo a los 27 minutos más o menos. Ahí está, casi 28. Nos trajo suerte José Luis Macera, en este caso lo estamos recordando y estamos hablando sobre él, este matemático uruguayo que además fue diputado por el partido. Un hombre muy importante para la historia política del Uruguay por toda su contribución. Todo lo que ha hecho, digamos, una persona de bien, honesto, pagó con cárcel, con muchos años su militancia política. De lo que tanto hablamos últimamente nosotros, ¿no? Sobre el tema de la militancia y cómo le ponemos el hombro a la cosa, el compromiso, bueno, este hombre lo tuvo hasta el último día de su vida. Ahí está. Vamos a escuchar la segunda parte, en este caso, de lo que preparó Roberto Sabán para conocer más sobre José Luis Macera. Fue diputado en el Parlamento del Uruguay en dos periodos por el Partido Comunista, en 1962 y en 1966, hasta la dictadura. Entonces, ahí, evidentemente no hace falta adjetivar, fue una época terrible en que no podía estudiar, aunque sí leer, porque había una biblioteca formada con las donaciones de los presos, y eran muchos. Entonces había una biblioteca importante, pero fundamentalmente de carácter artístico, literario, histórico, etcétera. Por una sencilla razón, porque como las matemáticas nadie las comprendía, se prohibía la entrada de libros de matemáticas, porque ¿quién podía determinar si no había en eso alguna clave para alguna cosa subversiva? Entonces sencillamente se prohibía. El particular ensañamiento que tuvo la dictadura con los comunistas fue muy duro. José Luis Macera sufrió primero una condena por 20 años por pertenecer a la dirección del partido. Fue torturado salvajemente. De esa tortura le quebraron una pierna y una cadera, de la cual nunca se curó ni lo curaron,

No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Se rinde hasta el que no quisiera. Aunque no tienen corazón de hierro, pelean sin temor de morir, sin crespo ni pañuelo. A nadie respeta. Lo admiran por jinete valiente, porque no elude las fatigas, porque no elude las fatigas, para que se respete a esa gente. ¿De dónde viene esa gente oscura? 16 horas 40 minutos aquí en la República Argentina. Suena aquí en De Fogón en Fogón. Pecho de Fierro es la banda uruguaya que canta Artigas y los Charrúas. Se le somete, y hasta el tigre y el león se le somete. Cuénteme, señor Manuel Daluz, ¿cómo va el partido? Casi 40. Seguimos ganando 1-0. A mi entender, Uruguay está jugando bien, muy luchado el partido. Un par de oportunidades, un cabezazo. Ahí una jugada muy buena de La Joya con... de Roland con Cavani. Casi gol. Pero bueno, está bien, está luchado el partido. No conozco el casi gol, señor. Y bueno, no conozco el casi gol. Bueno, es una jugada de riesgo, digamos. ¿Es gol o no es sí, gol, señor? Tiene razón. Ah, bueno, bueno. Una jugada de riesgo. Bueno, discúlpeme que lo corrija. Dice Elsa Noemí Freitas... Sí. Escuchándolos y viendo Uruguay con mi nieto. Saludos a todos y arriba la celeste. Muy bien, un abrazo para ella. También se comunicó Gerardo Mendaro, que nos anunció el gol de Uruguay. Obviamente dice Jiménez de cabeza. Y también dice, un saludo compañero, muy buen programa. Nacional tiene que agradecer a SUAT, ¿sí? Que ingresó la ambulancia para que terminara el partido. La conducción era de Eduardo H. Denuncia el señor Gerardo Mendaro. Me parece que el señor debe ser hincha de Peñarol. Me parece. Yo creo. ¿Usted dice? Me parece, ¿eh? Sí, creo que sí. Creo que me tiene parece razón, que es hincha de Peñarol. Pero bueno, ahí razón. Está. También mandó saludos Diana Correa Burchio, Gabriel Álvarez y Enrique Quique Amestoy. Nos mandó saludos ahí a través del Facebook. Un abrazo a Quique. Un abrazo grande. Un abrazo solidario. Que acaban de armar. Creo que la primer cooperativa de comunicación. Vamos a estar llamándolo. Bueno, ¿cuándo lo quiere llamar? Y capaz que el sábado que viene lo llamamos. Ah, bueno, lo llamamos. Y así que comente, porque es una cooperativa de software libre. Exactamente, ahí con el compañero, con una serie de compañeros, ahí está, armaron una cooperativa, una muy buena cooperativa. Y esperemos que tengan toda la suerte del mundo, de que sea una buena fuente de trabajo. Ahí está, exactamente. 16 horas 43 minutos. Vamos. 41 minutos del partido, ¿eh? Ahí está. Queda bien. Poquito, reparejo. Por supuesto, a nuestro productor no le gusta Uruguay. No, no dice, le gusta. No, dice que está bartoleando la pelota. Pero bueno, estamos jugando. Hay mucha ansiedad de algunos jugadores uruguayos, pero creo que Carlito Sánchez le ha hecho muy bien al mediocampo uruguayo. Falta afianzarse un poquito ahí. Pero bueno, creo que estamos haciendo un buen partido dentro de lo que se esperaba. La parcialidad uruguaya tiene que estar conforme porque estamos haciendo lo que se esperaba de ella. Ahí está, señor Manuel Daluz. Sí. Tenemos un oyente al aire que pidió por favor salir y, bueno, y vamos a acceder entonces a su pedido. Bueno. Estamos en comunicación. Señor Sufriategui, ¿cómo le va? Manuel sí, hola, Sufriategui. Buenas tardes, compatriota, ¿cómo le va? Ahí está, muy bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo le va a usted? Bueno, a mí me va muy bien, sobre todo sabiendo que está ganando la Celeste. Bueno, yo varias veces, yo quiero decir algo con respecto a... Varias veces manifesté que yo tengo 50 y 50, ¿no? Sí, sí. Yo tengo 50% de, por mis venas de sangre argentina y 50% que viene de mis ancestros uruguayos. Sí, sí. Y el que habla de Sufriategui, siendo que... No sé si ustedes saben que Juan Sufriategui fue presidente del Uruguay. Sí, sabíamos y eso. Y este, como es ancestro, descendiente de los... Era tío de Manuel Sufriategui, que fue uno de los 33, se enfrentó a José Gervasio Artigas cuando él viene como coronel, mandado del ejército español para vigilar sus tierras y sus riquezas, la explotación que hacían acá de todo el cono sur latinoamericano. Claro. Pero el 50% que yo tengo artiguista, hoy lo hago público, sí. O sea que soy un ferviente admirador porque componían entre Moreno, Belgrano, como es Juan Bautista Alberdi, Artigas, hacen el primer grito revolucionario de la liberación de los españoles, convocando a la independencia de las provincias libres, como eran Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, de manera que la recordación de hoy de José Gervasio y de Artigas vaya para mí mi más grande honor, lo saludo, lo venero, y este fue un héroe, un gran patriota, argentino-uruguayo, no interesa. Así somos es, todos hermanos. Así es. Somos de la patria grande. Muy bien dicho. Y arriba, la patria grande. Ahí está. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias, Sufriategui. Un abrazo para todos. Ahí está. Igualmente para ti. Ahí está, 16 horas 46 minutos pasaba el amigo Sufriategui ahí haciendo un desarrollo que obviamente tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio del programa y bueno, el aporte que quería hacer nuestro amigo Sufriategui. Tiene una noticia no muy agradable. Acaba de empatar Paraguay, un golazo de cabeza. Ahí está, no muy agradable para, pero bueno, para los orientales, claro, y está, sí, ¿no? Ahí está. La colectividad paraguaya está festejando. Y sí, queda un minuto de tiempo. Del primer tiempo. Pero bueno, yo espero que Uruguay pueda hacer otro, estuvo cerca, así que vamos arriba Uruguay. Así es, en este caso les recordamos a los oyentes que hoy vamos a estar a las 5:30, sí, 5:30, 17:30 minutos, hasta ahí vamos a estar acompañándolos a todos los oyentes, dado que se viene la previa del partido que a las 18:30 juega la selección argentina frente a su similar de Jamaica, sí, que transmite Radio Cooperativa con Boca de Selección. Tenemos ahora, Ciro, presentamos la entrevista, por favor. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Y en este caso, siendo las 16:48 aquí por Radio Cooperativa AM770, esto es De Fogón en Fogón, y tenemos en comunicación a Hernán Patiño Meyer, quien fue ex embajador argentino en Uruguay, y yo digo que un fanático de Artigas. Después él me va a corregir si digo bien esto o no. Hernán Patiño Meyer, muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés. Te corrijo otra cosa. El apellido mío es Mayer, no Meyer. Ah, Mayer. No sé cómo hacer para que acá y allá me nombre mire el apellido. Así que está, ya pasó. Patiño Meyer. Genial. Bueno, fanático soy, que trato de ser lo más objetivo posible en un país en donde la historia ha sido utilizada muchas veces, hablo del mío, ¿no? Que ha sido utilizado como una forma de colonización cultural que ha permitido ignorar a los hombres más importantes de nuestra propia historia. Y entre los que cayeron a la volteada, o porque deformaron la historia, o tejieron una leyenda negra, está, entre otros, el jefe de los orientales, que además de ser jefe de los orientales fue protector de los pueblos libres, y además de ser protector de los pueblos libres, de los cuales eran todos, con la excepción de la banda oriental, provincias argentinas, fue el padre del federalismo argentino. El primer caudillo federal que tuvo la Argentina, lo que hoy conocemos como Argentina, que entonces eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, no hay ninguna duda de que fue José Artigas. Y eso fue ignorado por la historia oficial, la que escribieron Mitre, Sarmiento, y también muchos uruguayos, porque no nos olvidemos que Porteños es el que vive en el puerto. Y había dos clases de porteños, con la misma concepción, los que vivían en Montevideo y los que vivían en Buenos Aires. Esos hacían negocios mirando a Europa y no mirando al interior. Entonces, Artigas prácticamente nunca, salvo cuando era chico, nunca vivió en Montevideo. Tenía una profunda desconfianza de los hombres del puerto y de la burguesía comercial que hacía negocios a través del contrabando o hacía negocios vendiendo los productos del interior y vendiéndolos al exterior. Es decir, mirando mucho más a Europa que a su propio país. Por eso, tanto en el puerto de Buenos Aires como en el puerto de Montevideo, había esta clase de porteños que pensaban a la europea, creían que eran franceses, que eran ingleses, que no tenían nada que ver con el resto de la América del Sur, y que mucho menos tenían que ver con los indios, con los negros, con los mestizos, que eran mayoría en nuestros países. Entonces, esa cultura fue la que sepultó a Artigas durante mucho tiempo, lo sepultó y lo llevó al exilio. Claro. Es decir, lo llevó a irse del Uruguay y no volvió hasta muy bastante después de haber muerto, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hiciste un buen repaso sobre la historia y te quería preguntar cuál es tu opinión con respecto a si el ideario artiguista hoy está vigente. Digo, basado en aquello, ¿no?, de justicia social, tierra para quien la trabaje, proteccionismo económico, autonomía, igualdad. Mario Benedetti tiene un poema que se llama Artigas, y que empieza con una frase que más o menos dice así: supo ser contemporáneo. Artigas es contemporáneo, pero es contemporáneo porque su pensamiento es contemporáneo. Todavía no hemos dado cumplimiento a lo que era el proyecto artiguista. Todavía hemos perdido 200 años de tiempo inventando nacionalidades inexistentes, nacionalidades que por sí solas no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir en un mundo que se globaliza y se integra cada vez más, y con poderes transnacionales que son superiores a los poderes de los estados, porque acá el problema no son los estados solamente, sino sobre todo las grandes empresas transnacionales que tienen sus propios intereses, su propia política, y hacen estragos en el mundo sin importarles quién termina pagando los platos rotos. Yo creo que el ideario de la artiguista tiene una enorme vigencia. Probablemente y hay que decirlo, de todos los jefes de la independencia, que los hubo y muchos, Artigas sea el que menos escribió, porque prácticamente no sabía escribir, por eso tenía secretarios a los cuales él le dictaba lo que pensaba, sus pensamientos, tenía secretarios brillantes, Monterroso, el mismo Larrañaga, tenía un grupo de gente que lo escuchaba, y él hablaba poco también, no crean que hablaba demasiado, pero decía lo justo, y con una claridad que nadie puede dejar de sorprenderse al ver hoy las instrucciones que él le da a los diputados que vienen al Congreso que se celebraba en Buenos Aires en 1803 y que fueron prácticamente puestos marginados totalmente del Congreso. Nadie puede dejar de sorprenderse al leer lo que Artigas dice en el reglamento de tierras, que es el primer y probablemente el más exitoso proyecto de reforma agraria que hubo en países como los nuestros. Es decir, tenemos un hombre que simplemente interpretando los sentimientos de su pueblo y de los sectores más pobres de su pueblo, supo elaborar un sistema de pensamiento que aún hoy, 200 años después, y pese a todos nosotros que no hemos sabido cumplir con él, sigue siendo la bandera que los pueblos levantan en búsqueda de la justicia, de la independencia y de su propia identidad. Así es. Y considero, digamos, que hay, digamos, de alguna manera estamos tratando de dar esa batalla cultural, ¿no? De lo que decimos contra aquella historia oficial. La Argentina decretó el año 2015 el año del Bicentenario por el Congreso de los Pueblos Libres. Digo, esto vale la pena. Obviamente, además, en ese Congreso, si bien no hay actas que así lo certifiquen, pero todos los antecedentes y todos los comentarios que se han hecho sobre ese Congreso demuestran que el pensamiento de Artigas, que desde el principio fue el primero que con toda claridad proclamó la necesidad de la independencia de toda potencia extranjera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en ese Congreso fue la primera declaración de la independencia. Por eso los delegados de las provincias litorales no fueron al Congreso de Tucumán, porque ya ellos habían declarado la independencia un año antes. Eso no se habló, no se comentó, no se dijo, y se trató de que no se conociera, porque en realidad había muchos que todavía en 1816, en algunas provincias del interior de la Argentina, de lo que hoy es la Argentina, que desde entonces no existía, no dudaban acerca de la independencia. Y es más, andaban algunos porteños e integrantes de la logia Lautaro buscando a algún rey extranjero, a ver si podían traerlo a gobernar estas provincias, porque no confiaban en los pueblos. Tenían una profunda desconfianza de la voluntad popular, cosa que lamentablemente se ha venido reiterando en el tiempo muchísimas veces, y cuando aparecen gobiernos de corte nacional, popular, comprometidos con los intereses reales de sus pueblos, esos gobiernos son acusados con una palabra muy, muy, muy en boga en la academia, en las academias europeas y acá también entre los bien pensantes de nuestros países, que son gobiernos populistas. Y la verdad es que ser populista es representar los intereses del pueblo, bienvenidos sean los gobiernos populistas. Ya estamos cansados los argentinos, los uruguayos y el resto de los países de América del Sur de tener al frente de nuestros gobiernos a aquellos que en vez de representar los intereses de sus propios pueblos representan los intereses de otros pueblos, de otros de lugares del mundo y no los propios. Así que creo que sí, que efectivamente es importante este reconocimiento. Creo muy importante que la Argentina asuma a Artigas como uno de sus jefes de la independencia. Esto tiene que ser de manera definitiva y irreversible, porque además fue así. Fue así Artigas en 1811 cuando se abandona, digamos, al virrey y pasa al bando patriota. Él va a la Junta de Buenos Aires y va a ofrecer sus servicios a la Junta de Buenos Aires en la lucha a favor de lo que él creía realmente, que era la independencia por un lado y todos los elementos que tienen que ver con lo social, que obviamente en eso era el más avanzado de todos los jefes de la independencia. No hay ninguna duda, porque tenía clarísimo dónde residía el poder y la importancia que tenía que los hombres se vincularan con el trabajo y con la propiedad de sus tierras de manera mucho más equitativa de lo que estaba distribuido en esos momentos. Bien, clarísimo, Hernán. Estamos en comunicación con Hernán Patiño Mayer. Y bueno, te agradecemos muchísimo la participación aquí en De Fogón en Fogón. Y bueno, estaremos seguramente en contacto contigo para charlar más sobre esto que vale la pena. Cuando ustedes quieran, te agradezco mucho el llamado y mi saludo a todos los orientales, porque ayer Artigas cumplió 251 años de vida. Artigas no ha muerto, Artigas sigue viviendo en la memoria del pueblo argentino y del pueblo uruguayo. Ahí está, gracias, Hernán. Hasta luego. Ahí está, pasado entonces Hernán Patiño Mayer, ex embajador argentino en Uruguay, y bueno, como explicaba, digamos, un conocedor de la historia y obviamente... Conocedor profundo, profundo. Porque dio algunos datos que muy poca gente lo tiene. Exactamente, así que bueno, valía la pena en este caso con lo que tiene que ver con esto, con el natalicio de Artigas y los 200 años del Congreso de los Pueblos Libres. Le informamos a la gente que el Consejo Consultivo Baires te invita a participar y consolidar nuestros derechos de uruguayos en el exterior. Se reúne el miércoles 23 de junio a las 19 horas. Miércoles 23 de junio a las 19 horas en el Consulado, Avenida Las Heras 1907. Ahí se reúne el Consejo Consultivo Baires. Ahora... ahí está. Vamos entonces, Ciro, a las noticias. Noticias. Noticias. Economía. Axel Kicillof cerró su visita con reuniones con su par de finanzas ruso y con el presidente del Banco de Desarrollo. El ministro de Economía participó del Foro Económico Internacional y mantuvo dos reuniones excelentes con su par de finanzas ruso, Anton Siluanov, y con autoridades del Banco de Desarrollo de ese país. Esto decía el titular de la cartera económica al referirse a la relación entre la Federación de Rusia y nuestro país. Quería hoy tratar de compartir con ustedes algunos elementos para entender ese crecimiento. Eso es un hecho. Esta última etapa de la economía mundial ha tenido como verdadero tractor de su crecimiento a las llamadas economías emergentes. Es decir, que la economía latinoamericana y la economía rusa han crecido a tasas realmente muy superiores, mucho más elevadas que el promedio de la economía mundial. Con ese cambio en el balance económico y de poder mundial, indudablemente las relaciones entre países emergentes son una necesidad. Es decir, que hay un elemento objetivo económico que explica esto, que ha estrechado mucho más la relación ruso-argentina y por extensión ruso-latinoamericana. Política. Michetti dijo que el PRO le va a ganar a Scioli y aclaró que nunca discutió con Macri. La candidata a vicepresidenta de la Nación por el PRO dijo que su espacio le va a ganar al candidato presidencial del Frente para la Victoria. Además, y en el marco de las desavenencias que tuvo con el precandidato presidencial Mauricio Macri, tras la postura a favor de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO porteñas, Michetti aclaró que nunca se faltaron al respeto. Unas 250.000 personas protestan contra la austeridad en Londres. Mundo. Cientos de miles de británicos salieron a las calles para protestar contra las políticas de austeridad y los recortes del Ejecutivo dirigido por el primer ministro conservador, David Cameron. En un ambiente festivo, los manifestantes comenzaron su protesta en el Distrito Financiero ante el Banco de Inglaterra y tras recorrer el centro de la capital británica, tienen previsto concluir la marcha ante el Parlamento de Westminster. Pelham. La máquina del amor. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Rolly Serrano te habla. Quiero contarte algo. Empieza La Máquina del Amor. La Máquina del Amor, con Rolly Serrano. ¿Qué te parece? Ayúdame, acompáñame. Vamos de lunes a jueves, a la medianoche, hasta las 2 de la mañana. La Máquina del Amor, con Rolly Serrano. Acá, en Cooperativa. Acordate. La Máquina del Amor, por Cooperativa. Así es la máquina. Así es la máquina del amor. Se siente. Todo. Todos los domingos a las 13, Marita Régolo abrirá las puertas del almacén de Ramos Generales. Buena música, información, juegos, espectáculos y un gran surtido de propuestas para pasar 2 horas en buena compañía. El almacén de Ramos Generales, por Cooperativa AM770. Un programa destinado al corazón. Blanca Reburi en Cooperativa. ¿Y cuáles son las cosas ahora, Atahualpa Yupanqui? Seguir cantando, seguir escribiendo. Yo no puedo inventar canciones. Yo primero tengo que vivir y después cuento cómo me fue en la feria. Los sábados a las 17, toda la cultura nacional y de América Latina, con la conducción de Blanca Reburi. ¿Cómo nació el cantor Alfredo Zitarrosa? Como un profesional de la canción en el año 62 en el Perú, pero canto desde chiquito. Si se puede llamar cantar, ¿no? Raíces, sábados, 17 horas, por Cooperativa. Y endulzate la boca cuando lo diga. Se siente. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Vamos muchachos que llevan en el pecho trozos del cielo cubriendo el corazón. Ayer ya fue, mañana no ha llegado. Hoy es el tiempo del Uruguay campeón. Vamos muchachos, es hora de juntarnos a la celeste. 17 horas 4 minutos. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo va el partido? Dígame. Recién, porque tengo la tele arriba y no veo nada. Recién comenzó el segundo tiempo. Hay un cambio que no entendemos, pero bueno. Ufa. Le damos el apoyo al maestro Tabárez. Que, quiero decir esto, cumplió 150 partidos dirigiendo la Celeste. Fue reconocido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Se le entregó una plaqueta. Los comentarios de otras personas acá son de palo. Usted sabe que a las 17 horas siempre está el programa Raíces, ¿sí? Con el que tenemos continuidad en el dial de la AM770 Radio Cooperativa. Hoy Blanca Reburi no va a estar, obviamente, por el partido de la selección argentina que transmite Radio Cooperativa. Y sí va a estar mañana de 15 a 18, así que los oyentes de Raíces que están acostumbrados a escuchar en este horario a Blanca, en este caso lo pueden hacer mañana, ¿sí? De 15 a 18, ahí va a estar el programa Raíces con Blanca Reburi, con toda la cultura latinoamericana. Seguramente debe estar en su casa de La Boca la querida Blanca mirando el partido. Sí, porque ella es muy futbolera. Si usted dice. Y es hincha de Boca. Puede haber ido a otro lugar a ver el partido. Sí, también puede haber ido a otro lugar. Sí. Tiene razón. Ojo, porque se sentó en el estudio Oscar Picante Trinidad y vino con todo. En momentos más va. ¿Quiere? ¿Ya? ¿Quiere decir algo? No. ¿No quiere decir nada? Quería referirme a algo que había dicho Manuel. A ver, refiérase, por favor. El maestro Tabárez cumplió 150 partidos, ¿no? Sí, 150 partidos. Bueno, ¿le puedo hacer una pregunta? Bueno. ¿Qué ganó el maestro Tabárez en estos 150 partidos? ¿Copa América? ¿Cuántas? Una, con él. ¿Qué más? Y salir cuarto en el Mundial de Sudáfrica. No, digo, ¿qué campeonato ganó? ¿Y usted qué quiere? ¿Cuántos campeonatos quiere? ¿Salimos campeones con los juveniles? Entonces quiere decir que hay técnicos que han tenido menos cantidad de partidos que el maestro Tabárez. Sí, por supuesto. Bueno, pero Uruguay tiene 15 Copa Américas y 2 campeonatos del mundo. Sí. O sea que hay gente, técnicos... Cuatro, ¿eh? Son 4 los campeonatos del mundo. Tiene razón, son cuatro. O sea que hay técnicos que han hecho mejor gestión que el maestro Tabárez con menos partidos. No sé si es así, pero le quiero decir algo. En estos 12 años que lleva el maestro Tabárez como dirigiendo a la selección uruguaya, sin lugar a duda ha sido el técnico más serio de toda su historia. Y no se ríe nunca, la verdad que es cierto. No, yo lo he visto y se ha reído. Pero bueno, usted es un crítico, Este es un crítico. Claro, es no, un crítico. Yo lo respeto usted, mucho al maestro Tavares. Sí, sí, la vez como lo respeta. No, no, pero lo respeto como persona, como organizador, lo respeto. Ahora, sí. Como nos hace jugar, la verdad que a mí no me cierra. Pero yo soy un crítico. Pero hoy no puedo estar disconforme. Hoy está jugando bastante bien Uruguay. Hay algunos jugadores que están un poco nerviosos, ansiosos, pero bueno, es un partido difícil este. Sí, bueno, quizás hoy está jugando bien, lo que pasa es que Oscar estuvo trabajando y capaz que no vio las jugadas que hizo bien Uruguay. No la vi, se ve que estaba atendiendo el teléfono, llamando a... Ahí está, bueno, puede ser. O sea, sí, Alex embajador. Sí, si está de ojito, yo le cuesta. Yo no me animaría a hacer una crítica mirándolo así de ojito, pero bueno. Hay gusto para todo, está bien. Se puede ver. ¿Sabe lo que hicieron carrera de periodista deportivo? Sí, mirando el ojito. Sí, sí. Que nunca pisaron una cancha, que se paraban al revés. Sí, es verdad. Más bien que sí. Así que no es nuestro caso. Pero tiene razón lo que dice, ¿eh? Es cierto. El del fondo de mi casa. Una cosa, si usted me permite, que yo fui muy crítico en el primer partido que se jugó de la Copa Libertadores. De la Copa América, quiero decir. Me parece que se vio algo que nosotros dijimos acá en la primera jornada, que no veíamos la mano de los técnicos, ¿se acuerdan? Que dijimos que parecía que no había trabajo. Habían jugadores que, para decirlo en términos uruguayos, parecía que se paraban al revés en la cancha, que marcaban de una forma contraria. Bueno, yo creo que en algunos técnicos se vio que hubo trabajo, ¿sí? Es muy difícil ser técnico de una selección. Con todos los partidos internacionales que tienen los jugadores, vienen agotados, llegan ahí, entrenan uno, dos días, tres días y pum, el partido. ¿Sí? Es difícil meter esa filosofía cuando no se tiene mucho campo recorrido, ¿no? Digamos, al Tata Martino, la prensa argentina le está pagando bastante. Alguna prensa, ¿no? No toda. Pero digo, creo que pasa por ese lado. Y a mí me alegra haber visto... más allá de que hay algunos equipos que han perdido, como por ejemplo Bolivia, creo que en algún aspecto mejoró México, al haber igual perdió, vino con un equipo alternativo, pero se vio, ¿está? Sí. Viene Ecuador, digo, ¿está? Sí. Un poco tarde, pero viene Ecuador, a lo mejor se clasifica, digamos, si Uruguay pierde, el clasificado es Ecuador, pero digo, se entró a ver. Chile, decepción Chile también está jugando muy sí, bien. Decepción grande me dio Brasil. Brasil es de los peores equipos que se han visto hasta ahora. Sí, lo que pasa es que, bueno, vio, ahí tenemos un jugador, el técnico es un jugador que pisó mucho césped, ¿no? Dunga, y sin embargo no se ve. No se ve. Lo que pasa es que no tiene jugadores. Se quedó sin jugadores Brasil. Sí, está en una etapa de transición. Y aparte, complicada. Para mí el problema que tuvo Brasil es que se olvidó del juego colectivo, el toque colectivo que tenía. Y se dedicó más a, se ve que a defenderse o a mejorar en cómo defenderse. Y se olvidó de aquel toque colectivo que tenía, que era su mejor defensa. Porque ¿quién le sacaba la pelota a Brasil? Exacto. Era difícil. El otro día se esperaba eso, sí, en el partido. Pero bueno, no está claro. Se sabe que hay algún problema de interna entre el plantel que está en Brasil. Ahora... Habría que preguntarse cuándo no hubo interna en las selecciones brasileñas. Siempre la hubo, hasta en las que fueron campeones del mundo. Pero bueno, estas son las características. Yo quería decir eso en honor a la verdad. Ahí está, perfecto. Les recordamos a los oyentes que el Consejo Consultivo Baires se reúne para participar y consolidar nuestros derechos de uruguayos en el exterior. El próximo 23 de junio a las 19 horas en el Consulado Avenida Las Heras 1907, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Usted, señor Manuel Daluz, tiene alguna actividad? Sí, yo quería recordarle a los oyentes que el sábado 27 de este mes, a la hora 21, en el Centro Cultural Kirchner, en la Ballena Azul, se presenta Martín Buscaglia, haciendo genial. La presentación de su último disco. Buenísimo. Experiencias musicales. Así que aquellos que quieran ver a Martín, Buscaglia, el sábado 27 a la hora 21, gratis, por supuesto, Los que no conocen a Martín Buscaglia, búsquenlo en YouTube, que vale la pena. Van a encontrar que es muy bueno y va a valer la pena ir al Centro Cultural Kirchner para escuchar a Martín Buscaglia. Exactamente. Le paso otra gacetilla, en este caso tiene que ver con el Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. Sí, se hace gran acto, gran, domingo 28 de junio, desde las 13 horas, en el Club Germinal de Gerli. Ahí actúan Nación Bomba, Belé, Ariel Bonanata, Murga La Bacanal, Murga Va de Vuelta, Las Ayago, Murga Van, entrada libre y gratuita, buffet económico invita, Intendencia de Lanús, Embajada del Uruguay y la Comisión del Bicentenario Oriental en Buenos Aires. Así que todos invitados, por supuesto, para disfrutar este gran acto del Bicentenario de los Pueblos Libres. Mandó un mensaje ahí, se comunicó Belkis, así que nos mandó un saludo. Bueno, ¿tenemos una comunicación? Sí. ¿Sí? ¿Tenemos una comunicación? Sí, hay alguien que está comunicado. Sí. Ahí está, mire usted. Muy buenas tardes, señor García. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, pajarito? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, acá, sufriendo con Uruguay, ¿vio? Vamos sí, 1-1. Nos estamos jugando la clasificación. Sí, ya ve, ya sé, sí. Señor, señor Jorge García, usted en este momento estamos en el horario, usted sabe, de 17 a 17:30, estamos en horario de Raíces, ¿sí? Del programa de Blanca Rebori, que le tengo que anunciar que usted lo puede escuchar, ¿sí? Desde Alemania, a través de radiocooperativa.com.ar, lo puede escuchar mañana de 15 a 18. Perfecto, por eso llamé ahora, porque me di cuenta que había media hora más. Perfecto, muy bien, señor. Mientras esperamos la previa de Argentina-Jamaica. Sí, atiéndame. Lo atiendo. Yo quiero, voy a cometer un acto de traición con Manuel Dalú. Hágalo. Porque apoyo la opinión filosófica del fútbol que tiene Oscar Trinidad. Diga algo, Manuel. Tremendo golpe a la mandíbula. le digo, señor Manuel Daluzio, en este momento está tirado en el piso, está tirado en el piso, señor García, a lágrimas tendidas. Volvé, Manuel. Para mejor decir, Manuel hace un análisis técnico celeste, se pone la camiseta, y Oscar Trinidad hace un análisis técnico filosófico del fútbol. Muy bien, clarísimo. Bien, muchas gracias, compañero. No sé, después discutan los de ustedes. Buena piedra, buena bomba que metió. Claro, genial, sí. Claro, total, usted está en otro continente. Claro, no se va a hacer cargo de lo que pase. Claro, además. Acá estamos Ciro y yo para separar. Además, como dije en otras oportunidades, siempre jugué al fútbol y la pelota es siempre un objeto extraño para mí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de fútbol no sé nada, pero me manejo con intuiciones. Por eso dije lo que dije. Ahí está, genial. Y bueno, por eso, es genial eso. Eso es lo que tiene bueno el fútbol, hablando en serio. Sí. Digo, cualquiera fútbol puede decir cualquier cosa. No, claro. todos pueden opinar porque es parte de un arte. Sí, es un arte deportivo, sí. Donde hay opiniones de todo tipo y en realidad son todas válidas. Las que no son válidas son aquellas que son pagas. No solamente le voy a decir que todos pueden opinar, todos pueden jugar. Exacto, sí, la verdad. Bueno, otra cosa, hablando en serio ahora, sí, sobre el artiguismo. Diga. Yo estuve reflexionando sobre el pasado militante de Uruguay en general, y todos decimos como lugar común que este mundo globalizado, con todos los cambios que ha traído, ha hecho pelota las grandes revoluciones, ¿no? Sí. Y me pregunto si también lo han hecho pelota al artiguismo, porque intuyo que la reivindicación de Artigas que se hace hoy en día en muchos casos es pura retórica. Digo, se le habla a Artigas al bronce, no al ideólogo y al revolucionario que fue. Entonces, son sospechas que uno tiene de que todos nos llenamos la boca con Artigas, pero nadie asume el valor y la valentía que tuvo Artigas, porque ahora todo parece de Villiquen. Pero hay que ponerse en aquel momento. Artigas enfrentando a los porteños, a los ingleses, a los franceses, al imperio portugués. Digo, había que tener eso que se dice muy lugar común, ¿no? Había que tener para enfrentar aquellos frentes. Tuvo dos frentes simultáneos, digo. Y lo que yo rescato de Artigas, aparte de su talento y sensibilidad y su carácter federalista, es el valor. Que el valor no es signo de lucidez política, pero en ciertas actividades es indispensable el valor y la audacia para llevar adelante las cosas. Tipos vacilantes y dubitativos no pueden encarar grandes tareas. Totalmente de acuerdo con su concepto, ¿eh? Eso lo hizo un distinto, totalmente. Más bien. Y por otro lado, sería interesante que el compañero Umpierre, en algún momento que se ha interpelado por nosotros, un tema que a mí siempre me preocupa son las vertientes del pensamiento artiguista. O sea, a saber, los ideales de la Revolución Francesa, la Constitución Americana, los franciscanos, las constituciones españolas. Digo, ¿cómo...? ¿Qué importancia tuvieron esas vertientes en el desarrollo del pensamiento artiguista? Que claro, caen en una personalidad, como dije antes, con talento y sensibilidad social para dar como resultado el artiguismo. Sería interesante en algún momento interpelarlo sobre ese tema en particular. Ahí está. Hola. Bueno, tomamos la tarea, señor Jorge García. No, digo, cuando puedan. No es una obligación. Usted nos deja laburo para hacer. Exacto, la semana pasada llamó y nos dejó un laburo grande, ¿eh? Sí. Grande, el tema del TLC con Europa. Exactamente. Y está complicado eso, ¿sabe, no? Y usted leyó las declaraciones de Kellerman, ¿cómo es? El que fue ministro de Industria. Sí, señor. Kramerman. Sobre el TISA y sobre el... Sí, pero él no está de acuerdo con eso. Digo, pero si tengo un momentito más, yo diría que habría que analizar muy a fondo para no caer en simplezas, porque el Uruguay somos 3 millones de tipos. No tenemos mercado interno. Estamos en un entorno capitalista y digo, tomando las palabras de Lenin, diría qué hacer y cómo hacer para salir adelante. No sé, son complejidades del mundo de hoy, ¿no? Sin duda son las complejidades y donde estamos parados, pero... Porque en otra época, salvando los matices ideológicos que había en los años 70, la solución era muy fácil. Tomamos el poder, la Unión Soviética nos da una mano y nacionalizamos todo y socializamos todo, ¿no? Sí, pero... Fórmula que se reveló como inútil. Claro. Era la que teníamos nosotros. Hoy en día el mundo es otro. Pero tampoco que porque el mundo es otro nos tenemos que permitir la actitud de transformarnos en simples administradores del capitalismo. Me parece. Ahí está. Sí, está bien. Bueno, está bien. Sí, sí. Tremendo, señor Jorge García. Se ve que está inspirado, está lúcido. Lo veo. No. Le hace bien las Europas. Y sí, estoy al pedo acá pensando todo el día, entonces se me ocurren esas cosas. Ahí está, genial. Mientras usted está, como dijo, sí. En este caso le quiero informar que me avisan del Bajo Núñez que hubo gol del Dragón. Y acaba de terminar el partido, le ganó a Almirante Brown 1-0, ¿sí? Líder indiscutido de la primera vez. Le digo para que usted sepa y le comente a los alemanes que pueden estar ansiosos de saber cómo salió el defensor de Brown. Lo único que sé decir en alemán es, yo no sé alemán. Claro, usted es lo que sabe. Pero dígalo. Bueno. ¿Los cigarrillos cómo hace? ¿Cómo va a comprar cigarrillos? ¿Sabe cuánto sale un paquete de cigarrillo Marlboro acá? No diga la marca, por favor. 60 pesos uruguayos. Ahí está. ¿Cuánto? Mire. 60 pesos uruguayos. Argentino. Bueno. Qué salario, ¿eh? Ahí está. Pero usted puede eso y mucho más, señor Jorge García. No, estoy fumando tabaco de armar. Es mucho más barato. Sí. Si no entra en crisis el presupuesto familiar. Claro. Claro. Le quería comentar al amigo Manuel Dalú, a pesar de lo que dije hoy, que lo denosté. Sí. Por sus opiniones futboleras. Manuel. Sí, escucho. Que es fierrero, que le gustan las tuercas y los fierros y los bulones. Sí. Hay cada máquina acá. Y usted me mandó una foto. Sí, pero esa es una mínima parte. Sí, ¿no? Sí, se te cae la baba si venís acá. Y bueno. Bueno. Bien, Manuel García. Le agradecemos mucho la comunicación y le mandamos un abrazo grande de continente a continente. Bueno, está, un abrazo para todos, chao. Un abrazo, Jorge, y saludo a la paloma. Ahí está, ahí pasaba Jorge García, nuestro compañero ahí desde Alemania, trayendo algunas reflexiones, algunas opiniones sobre temas complejísimo de abordar para un programa, pero bueno, está bien metido ahí en este caso con lo que tiene que ver con el mundo de hoy, ¿sí? Con los temas del mundo de hoy. Y vio que cuando él toma la leche a la tarde, él hace toda esa reflexión. Exactamente. Y bueno, está en Alemania, pero bueno, es como si estuviera en Avellaneda. Exactamente, claro que sí. 17 horas 23 minutos, acá estamos haciendo este bonus track de Fogón en el sábado aquí por Radio Cooperativa M770 y ahí en momentos, en minutos nomás, llega la previa del partido de Argentina y Jamaica que se transmite aquí por Radio Cooperativa a través de Boca de Selección. El equipo ya está, El equipo ya está esperando, está mirando el partido de Uruguay y Paraguay. Ahí está. ¿Qué? ¿Siguen empatados? Seguimos empatados. Uruguay creo que está jugando mejor, Ahí está. Bueno, el señor Oscar Trinidad dice que Uruguay está jugando mejor. Van 64 minutos de juego. Mejor, está intentando. Uruguay creo que está intentando, él está buscando la vuelta. Ahí está. Estuani está intentando también. ¿Le gustó el ingreso de Estuani? No. No me diga nada. No, ya me dijo todo con la cara. Sí, exactamente. Es terrible. ¿Vos viste el gol que se acaba de errar? Bueno, está bien. Ahí está. El gol que se acaba de errar. Estamos hablando, obviamente, la selección uruguaya que está jugando la Copa América en Chile. ¿El empate? ¿Qué sucede si empatan? Y pasa Uruguay. Con el empate, Uruguay pasa. ¿Sí? Como tercero. Como mejor tercero. Por supuesto. Lo dijimos al principio. Son dos mejores los terceros que pasan. Son dos terceros. En realidad se clasifican los dos primeros de cada serie. Ahí está. ¿Está? Son tres series. Exacto. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el cupo. A los cuartos de final. Exacto. A los cuartos de final. Con el empate, igual, de todas maneras, hay un cambio acá. Entró Cristian Rodríguez, salió Carlito Sánchez. Ahí está. Vamos a aguantar el resultado. El señor Oscar Trinidad. Sí, yo no lo hubiera sacado, me parece que solamente que tenga algún problema este chico, pero me parece que no era para sacarlo. Tiene mucha dinámica, yo creo que sería un puntal fundamental para Uruguay, para cambiar un poco el tema de la pelota en la mitad de la cancha, que tenga mayor limpieza la pelota cuando sale. Bueno, pero bueno. Volvimos al formato, es a lo que jugamos siempre. Bueno, es una vieja discusión que tenemos. Ahí está. Hay que aguantar el resultado. Ciro se ríe. Hay que aguantar el resultado. Se ríe Ciro, nuestro operador. Siempre mejor aguantar el resultado que salir a buscar uno nuevo. Pero bueno. Ahí sobre está. Todo cuando es jugar nosotros, ¿no? Jugar nosotros no, para que jueguen los otros. ¿Qué? Siempre. Lo que le acaba de atajar el paraguayo a Cavani es impresionante. Hoy está sacando todo el paraguayo. Está bien. Está bien, tiene una buena selección. ¿El golero, dice usted? Sí, muy bien el arquero. Mire lo que saca. Y el golero está para atajar, ¿no? Sí, por supuesto. Está. Sí. Bueno. No hay que llorar. Cumple con su rol. Exacto. Cavani está para hacer el gol y no lo hizo. Sí, pero Cavani debe ser la primera pelota que tira el arco. Es la segunda. La segunda. Es el principal delantero que tenemos. Sí, hay que ver qué le pide el técnico, ¿no? Y probablemente el técnico le pida que marque más. Porque casi es un 5 Cavani, claro, por momento. Aparte es encantador ver Cavani sacando la pelota, bochando para adelante a nadie, porque tendría que estar él adelante, pero el técnico le pide que esté atrás. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Digo, esa forma que tenemos de jugar. Ahí está. Oscar Picante Trinidad es el que tira la opinión con respecto al juego de la selección uruguaya, que en este momento siguen empatando con Paraguay ahí en Chile por la Copa América, por ahora clasificando como mejor tercero a los cuartos de final de esta Copa América. Sintéticamente, ¿cómo... ¿bien la Copa a nivel juego de general de selecciones? Sí, sí, ¿bien? Sí. Yo lo dije en el comentario anterior, me pareció muy bajo lo de Brasil. No, no, pero no digo individualmente, sino en general, digamos, el sí, juego... Sí, el juego en general ha sido una buena Copa. Oscar Trinidad, ¿también? Sí, ¿también? Sí, sí, para mí también. El cuadro que juega. Sí, bien. Colombia, que no había jugado un buen partido el primero, levantó mucho en el segundo, sí. Se vio su juego, su trabajo, digo, los jugadores que tenían que brillar, brillaron. Digo, yo creo que es una Copa buena, es pareja. Perú mejoró bastante, sí, también. Creo que no hay, bueno. Creo que no hay favorito. Me parece que no hay favoritos. ¿Sí? Que se han parejado el fútbol, también hay que decirlo. ¿Tá? En esta se ve, claramente, en esta Copa, me parece que se ve que se ha mejorado muchísimo. Como en el caso de Jamaica, ¿no? Que va a jugar contra Argentina. Creo que Jamaica merecía un mejor resultado que hasta lo que ha venido consiguiendo hasta ahora. Y con Uruguay no mereció perder. No, y el partido anterior tampoco. No, claro. Me pareció que tampoco. Nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? Con algunos anuncios. Obviamente les recordamos a los oyentes que este es el horario de Raíces de Blanca Rebori, que el programa se va a emitir mañana de 15 a 18. Ahí van a tener la oportunidad de escuchar Raíces con Blanca Rebori. Mientras tanto, le anunciamos que 23 de junio a las 19 horas se reúne el Consejo Consultivo Baires, que te invita a participar y consolidar los derechos de los uruguayos en el exterior. Esto es 23 de junio a las 19 horas en el consulado. Y además les recordamos el gran acto del 28 de junio ahí en el Club Germinal de Herli, el bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres. ¿Sí? Actúan Nación Bombelé, Ariel Bonanata, Murga La Bacanal, la Sayago Murga Band, invitan la Intendencia de Lanús, la Embajada de Uruguay y la Comisión del Bicentenario Oriental en Buenos Aires. Entrada libre y gratuita con buffet económico. Nos vamos, ¿sí? 17:29 minutos, señor Maldo Daluz. Bueno, chao, hasta el sábado que viene, que pasen bien y arriba Uruguay. Ahí está, señor Oscar Trinidad. Un saludo a toda la audiencia de Fogón en Fogón y también a Río Uruguay. Ahí está. Ciro, mil gracias como siempre y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Ahora sigan el dial porque ya llega la previa de Argentina y Jamaica con Boca de Selección aquí por Radio Cooperativa. Chau, buena semana. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa.